¡Achú! ¿Oíste, hombre? ¿Y a vos cuándo es que te dio gripa? El mandarío, por Dios, hacete vacunar, que hay un virus que está andando de marrano en marrano. Correte para allá que de pronto te infecto, hijito. ¡Opa! Pero estorba más que un marrano en la cocina, ¿no? A todos los que en diciembre mata al marrano, aquí llegó la venganza del marrano, estaban comiendo chicharrón y felices matando marrano, ahora con la fiebre porcina, chupen por marranos, ahora con la fiebre porcina, chupen por marranos, con la maldita fiebre porcina. La gente se está volviendo loca. Ya está para dar un beso con lengua. Hay que usar tapabocas, hay que usar tapabocas. Ya está para dar un beso con lengua. Hay que usar tapabocas, hay que usar tapabocas. Decían que Colombia no entraba, esa gripa quedaba el marrano. Porque Murcia había vacunado a todos los marranos, a todos los marranos. Porque Murcia había vacunado a todos los marranos, a todos los marranos. ¡Caramba! Señoras y señores, vamos a pegarle la patadita pa'l marrano. ¡Entusiasmo! ¿Oíste, hombre? ¿Y ahora qué van a hacer con la guamasa? ¡Hernán Darío, no sea marrano! Yo no vuelvo a ser tan bobo, no vuelvo a ser marrano, no vuelvo a ser marrano. Ahora la que me pida un beso, yo me le hago el marrano, yo me le hago el marrano. Ay, ¿cómo estarán de confundidos? Yo le pregunto a usted, mi hermano. Esos que les fascina comer, de res y de marrano, de res y de marrano. Esos que les fascina comer, de res y de marrano, de res y de marrano. Con la maldita fiebre porcina, la gente se está volviendo loca. Ya está para dar un beso con lengua, hay que usar tapabocas, hay que usar tapabocas. Ya está para dar un beso con lengua, hay que usar tapabocas, hay que usar tapabocas. Decían que Colombia no entraba, esa gripa quedaba el marrano. Porque Murcia había vacunado a todos los marranos, a todos los marranos. Porque Murcia había vacunado a todos los marranos, a todos los marranos. Ciertamente, no nos escapamos ni los presidentes. Decían que a Colombia no entraba, esa gripa quedaba el marrano. Porque Murcia había vacunado a todos los marranos, a todos los marranos. Porque Murcia había vacunado a todos los marranos, a todos los marranos. ¡Oche, oche, oche!